Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería de la misma institución, el alma mater, seguramente la institución más importante a nivel regional y de las primeras a nivel nacional, la Universidad de Sonora. Todos los miércoles recuerda usted que tiene una cita con nosotros aquí en su programa de Radio Ingenio. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de Mérida, Ensenada, así dijeran, y también en toda Latinoamérica, que nos escuchan por internet en www.radio.usom.mx. Nos puede usted escuchar todos los miércoles de 9 a 9 y media, hora de Hermosillo. ¿Qué les traemos en esta ocasión? Pues les traemos algunas notas interesantes. ¿Sabe usted por qué bostezamos? ¿Es contagioso? Un siglo de terremotos. ¿El gran mapa de los sismos del mundo? Sí. Mexicanos diseñan nanocatalizadores para reducir contaminación. Notas importantes a nivel del campus universitario. Otorgan grado de consolidación al cuerpo académico de la División de Ingeniería. Ingeniería Química, el posgrado. Y bueno, otras notas que esperemos sea de su interés es de que, pues está, comentaremos muy brevemente, el primer encuentro de turismo rural sustentable que está organizando la universidad en coordinación con varias dependencias. Les recordaremos que está abierta la convocatoria. También iremos por allá a la Universidad de la Sierra el próximo viernes 24 de enero a dar una charla, a convivir, a celebrar los festejos del Día de los Biólogos en esta universidad que está allá por Moctezuma, Sonora. Vamos a hablar sobre la historia de la vida y de la tierra y del descubrimiento de los dinosaurios en Sonora. Por allá estaremos. Un saludo a nuestros amigos. Y en la sección del platillo fuerte de este programa de radio, pues tenemos la presencia de Luis Felipe. Felipe. Yo necio en ponerte Luis Felipe. Felipe Barfusson Domínguez, maestro en ciencias del Departamento de Física, y su servidor como integrante de la Sociedad Mexicana de Cristalografía y de la Universidad de Sonora. Hablaremos sobre el Año Internacional de la Cristalografía 2014. Este año está dedicado a la cristalografía. ¿Sabe usted qué es esto? Pues acompáñanos en su programa de Radio Ingenio. Yo insisto, Felipe, no sé por qué no te saludo de una vez, mi amigo. Que me hizo sudar ahora mucho, pero finalmente estamos aquí en su cabina de Radio Ingenio, y es tan solo es una muestra de los integrantes de la Sociedad Mexicana de Cristalografía. La Universidad de Sonora integra a algún número de académicos importantes que constituyen esta sociedad mexicana, y bueno, pues también son académicos de la Universidad de Sonora. La Universidad de Sonora y la Sociedad Mexicana de Cristalografía invitan a celebrar este Año Internacional de la Cristalografía. Y pues ya que estamos abriendo este tema, pues ¿qué te parece, Felipe Barfusson? Él es académico del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, tiene 26 años de aquí en el alma mater, y está estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Instituto de Física. Está elaborando un tema interesante que después te vamos a invitar aquí, Felipe, para que platiquemos: propiedades magnéticas de carburos metálicos. Bueno, también es miembro de la Sociedad Mexicana de Física, y otros colaboradores, amigos que no están aquí, y está Ricardo Rodríguez Mijangos, él es el presidente de la delegación de la Sociedad Mexicana de Cristalografía. Está por allá por Francia, Felipe, ¿verdad? Sí, anda por allá. Precisamente festejando, fue el festejo a la inauguración del Año Internacional de la Cristalografía. Así es. Qué envidia, ¿no? Sí. Me lo encontré ya en México, por allá. Oye, me voy de aquí, me voy directo para allá, a este magno evento de la comunidad científica. Y también Gilberto González Bove, le mandamos un saludo, no pudo estar aquí con nosotros. Pero aquí estamos, dos de los coordinadores de este importante evento. Comentábamos, Felipe, pues a empezar, bienvenido aquí a tu programa de radio. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Gracias aquí por en esta ocasión para presentar este magnífico evento que vamos a iniciar este próximo lunes, ajá, que es la inauguración oficial de parte de nuestra institución acerca del Año Internacional de la Cristalografía. Un evento que fue proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas para que este año 2014 fuera el Año Internacional y de esa manera dar a conocer lo que viene siendo la cristalografía, qué viene siendo, qué es el estudio de las redes atómicas, de la estructura de la materia. Toda materia tiene una estructura atómica, más sin embargo algunos de los elementos, de los materiales, vienen con ciertos arreglos estructurados que dan a la formación de cristales ordenados. Y de esa manera, pues nos da mucha información acerca de las aplicaciones, en particular de cada uno de los elementos en nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué es importante la cristalografía? Porque integra muchas ciencias, Felipe. Exactamente. Eso es lo grandioso de esta festividad, así de esta es. Conmemoración científica de investigadores de la ciencia en todo el mundo. Durante todo el año se tendrá en la mente los investigadores. ¿De qué áreas son los que estudian la materia, por así decirlo, Felipe? En realidad viene siendo todas las áreas de las ciencias aplicadas, vienen estudiando las estructuras internas de la materia en sí. Ahorita que se está dando tanto en boga las nanoestructuras, todos los elementos que se están llevando a ese ínfimo tamaño. El mundo pequeño, por el así mundo decir, pequeño, así el microscópico, el que no se ve. Si no se tiene el conocimiento de cuál es la estructura cristalina de la cual están formados, pues las aplicaciones se pueden limitar a muy pocos aspectos. Más sin embargo, esta rama que viene siendo estudiar su estructura cristalina en particular, entonces nos da muchas maneras para cómo llevar una aplicación de estos nuevos componentes que se están encontrando. Y recordemos, ¿verdad, Felipe?, que el avance científico y tecnológico de este mundo pues se caracteriza precisamente por los nuevos materiales. Definitivamente. Materiales más duros, más ligeros, más resistentes a la corrosión, pero también los biomateriales. Es un mundo fascinante. Es fascinante. En el área de los biomateriales que se están atacando tantos problemas de cánceres que ya han evolucionado de una manera terrible, pues con biomateriales se están atacando con medicamentos para resolver lo que viene siendo que no avancen este tipo de males. Esa es la importancia de conocer el mundo pequeño, de conocer a profundidad los materiales, su estructura atómica. Bueno, para que recuerden ustedes, miren, el oro. El oro se encuentra en su estado nativo, su símbolo es AU, pues tiene es un mineral. Los minerales forman rocas, las rocas que conocemos. Bueno, soy geólogo, por eso les digo, no creo que estoy inventando. Las rocas están constituidas de minerales y los minerales están constituidos de cristales en general, ¿verdad? Formas geométricas muy hermosas, por cierto, ¿verdad? Cubos, dodecaedros. Dan formas, colores, que son estructuras muy bonitas. Artísticamente hablando, son bellas las estructuras. Así es. ¿Verdad? Y estos fenómenos que es de intercambio de electrones y que forman nuevos materiales, ¿cómo empiezan los científicos a manipular la materia, verdad? Sí, ya llevándolos al mundo pequeño, como dice aquí, estimado compañero de radio. Ajá. Entonces, ya llevándose a esos tamaños, entonces ya se encuentran otras características que no son vistas en el mundo macro. En este mundo pequeño se comportan de maneras muy diferentes y podemos llevarlos a aplicaciones obviamente muy, muy diferentes. Así es, pues fíjese que en estas áreas, en este Año Internacional de la Cristalografía, pues integran las áreas de la física, la química, la biología, como ya se pudieron dar cuenta, los minerales, la geología, los materiales que se utilizan en ingeniería civil, en la construcción, entre muchas otras más. Por eso es que la Sociedad Mexicana de Cristalografía y la Universidad de Sonora unen esfuerzos. Déjenme comentarles que, como mencionaba Felipe, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó precisamente en 2014 el Año Internacional de la Cristalografía, la ciencia que estudia la estructura íntima de la materia cristalina. La conmemoración celebra el centenario de los primeros experimentos para estudiar la estructura de pequeños minerales, o sea, cristales del sulfato de cobre, con el uso de rayos X, realizados por el científico alemán Max von Laue, Nobel de Física, en 1914. Ese es el que se toma como referencia, Felipe, por lo que veo, ¿verdad? Sí, así es. Donde se da el inicio del estudio de las, ahora sí, de la estructura íntima de la materia. Y bueno, Felipe, nuestra Universidad de Sonora y la Sociedad Mexicana de Cristalografía es con la finalidad de que no nada más este conocimiento se quede dentro de las aulas, dentro de la Universidad de Sonora. Ha elaborado un programa por todo el año, actividades diversas. Platícanos un poquito sobre este menú. Sí, en esencia estamos de fiesta quienes trabajamos o estamos ahí día a día manipulando lo que viene siendo el fondo de toda la materia. Y vamos a iniciar en esta fiesta este lunes próximo 27 a las 10 de la mañana. Vamos a dar como inauguración del Año Internacional de la Cristalografía. El Departamento de Física, edificios 3F de la Universidad de Sonora, aquí en Hermosillo, Sonora, México. Así es, se hace la invitación a todo aquel aquella persona que se encuentre interesada o inclusive pues, trabajando lo que viene siendo en el área, pues que se acerque un poco porque iniciamos sí, este lunes y a las 11 de la mañana vamos a iniciar con un curso. Inmediatamente después de la inauguración, inmediatamente a trabajar, después, Felipe. A trabajar, así un es. Un colega tuyo viene por acá, invitado. Sí, invitamos a un joven muy entusiasta del doctor Asdrúbal Guerrero, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ha trabajado ya tiempo que viene siendo en particular refinamiento Rydberg, que no es otra cosa más que estudiar la parte teórica de los difractogramas que se obtienen con el difractómetro de rayos X. Si aquí tenemos un difractómetro en la Universidad de Sonora, en el Departamento de Geología. Un equipo de laboratorio muy costoso. Es muy costoso, ¿verdad? Entonces ahora es con los estudios experimentales que surgen de ese equipo, entonces vamos a hacer un refinamiento Rydberg, de tal manera que vamos a aprender, que ya lo hacemos, pero vamos a especializarnos en hacer el estudio teórico y hacer el comparativo con la parte experimental que obtenemos del difractómetro. Sí. Oye, es abierto a quienes ha dirigido porque estoy viendo que hay eventos de altísimo nivel. Así para es. Capacitar a estudiantes de posgrado y maestros, pero también también a niños. Platícanos en este caso del curso que inicia el próximo lunes 27 a las 11, ¿a quién está dirigido? Este curso, bueno, está dirigido ya para quienes estamos trabajando y que tenemos un previo conocimiento sobre lo que viene siendo el tratamiento físico de la estructura cristalina. Sí. Entonces, si tenemos un difractograma a la mano, ya sabemos por qué lado va, qué estructura estamos analizando. Claro. Entonces, sí va encaminado para gente especialista. Ajá. Y bueno, es un curso sin costo. No tiene costo. Más sin embargo, lo estamos limitando por cuestiones de que se deje un bagaje científico de nuestro instructor que traemos, del doctor Asdrúbal, y podamos estar interaccionando quienes participamos en el curso con el instructor y aprender realmente lo que viene siendo la técnica. Normalmente son cursos con cupo limitado, ¿verdad? Para que se le dé muy buena atención a los asistentes, que son duran algunos días, algunas horas también. Sí, va a ser de lunes a viernes este curso, de mañana y tarde. Se va a llevar a cabo como teórico práctico y muy interesante. Pero coordinas este curso junto con Gilberto González. ¿Que pidan más información e inscripción contigo? Sí, pueden ingresar a la página de la Universidad de Sonora, donde se encuentra la información. Sí. Y a su vez, acercarse a nosotros en el Departamento de Física, porque ya mandamos a editar un cuadernillo acerca del tema que va a impartir el doctor Asdrúbal. Y de esa manera, si bien estén trabajando o no, es un cuadernillo que les va a dejar bastante información de lo que viene siendo el refinamiento Rydberg. Oye, y observando, bueno, empezamos con broche de oro, un curso taller con uno de los magnates expertos en la cristalografía, en materiales aquí que nos visita en la Universidad de Sonora, es curso gratuito. Pero además, pues tenemos, lo dividimos, Felipe, ¿verdad? Todo el programa anual en cuatro grandes etapas. Las actividades de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Así pero es. Tenemos también cursos, talleres, ¿saben para quién? Pues para niños. Para niños, para ir. Tercer grado, cuarto grado. Para darles esa inquietud, motivarlos a que se inmersen en lo que viene siendo el conocimiento el conocimiento de las ciencias, el conocimiento de la vida diaria. ¿Verdad? Finalmente la ciencia es eso, entender es. Cómo funciona nuestro planeta, nuestras cosas que nos rodean. Y fíjense bien, tienen talleres de cristalografía y mineralogía para niños, vienen también cursos, talleres sobre crecimiento de cristales para jóvenes de secundaria y bachillerato también. Pues vienen también otros cursos y talleres que se estarán anunciando con mucha anticipación en la página, en el portal de la Universidad de Sonora. Exposición de meteoritos, oye, también ahí. Sí. No me digas que ahí está Julio Saucedo, seguramente, ¿verdad? Ahí vamos a tener a los dos Saucedo, claro, definitivamente. Sí. Cursos, otros cursos también. Y además se está festejando pues el 50 aniversario de la física en Sonora. Así es. Por si fuera poco. O sea que tenemos fiesta por todos lados, el departamento de física y toda la física que tenemos en nuestra alma mater, pues vamos a tener manteles largos. Y por lo tanto, vamos a ir llevando estos eventos acerca de la cristalografía y queremos para finalizar por allá en diciembre, como se va a dar a conocer posteriormente, un gran evento para hacer un cierre bonito de fiesta, como debe de ser para algo que manejamos día a día estos aspectos. ¿Verdad que sí? Pues y además fíjense, pues se tiene el Congreso, Séptimo Congreso Nacional de Cristalografía, el cual se va a realizar por allá en Tabasco, Villahermosa. Bueno, pues también estamos promoviendo ese evento a nivel nacional. Y en fin, ¿qué les quiero decir? Que el 2014 es el Año Internacional de la Cristalografía. Atrás de ella están seguramente las ciencias más importantes, los que han cambiado el mundo, Felipe. El mundo de la física, la química, la biología, la biotecnología obviamente te da resultado de muchas cosas. Aplicaciones en la medicina, como mencionabas, en la solución de problemas como el cáncer, en las construcciones, en aleaciones, en nuevos materiales. Bueno, todo eso es la cristalografía. Sí, tenemos avances. Si bien en los sistemas de cómputo vemos que los avances están día a día en la estructura de la materia, de ahí es donde parten estos avances que estamos observando. La aplicación. Y lo más viable, lo más directo que vemos es en los medios de comunicación celulares. Bueno, pues estos avances no se dieran si no se tiene un conocimiento previo de la estructura cristalina de los componentes. Y mire, la verdad, esté usted atento al portal de la Universidad de Sonora, www.uson.mx, por ahí dice en una ventana eventos. Ahí estamos subiendo toda la información y todos los horarios y toda la calendarización de los eventos, ahí los vamos a estar subiendo. Para empezar, recuerde usted que está invitado a la inauguración del Año Internacional de la Cristalografía en la Universidad de Sonora a las 10 de la mañana, el 27 de enero del 2014, edificio 3F del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. Estamos a sus órdenes, su servidor Rafael Pacheco está a cargo de la difusión y promoción. Con gusto les daremos mayor información aquí en la, ¿no? Yo estoy en la División de Ingeniería, pero también en el Departamento de Física. Sí, en el Departamento de Física, el maestro González Bouet y su servidor, Felipe Barfuson. También ahí en la página se encuentran los correos, cualquier duda, lo que fuera. Ahí están. Ahí estamos para atenderles y pues brindarles una guía de lo que estamos desarrollando por esta celebración. Claro, y nuestro apoyo técnico, vamos a saludar a Sandra León, también está ahí sus teléfonos para que se inscriba en los cursos. Felipe, pues enhorabuena, seguiremos pues trabajando más trabajo, claro, pero claro, en favor de promover el conocimiento científico. Completamente, así es. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a nuestras noticias? Ahora empezamos al revés, ahora vamos a regresar a nuestras noticias mundial, ¿qué les parece? Bueno, pues déjenme comentarles un poquito, lo prometido es deuda. ¿Por qué bostezamos? Es contagioso. Según algunas teorías, el oxígeno que obtenemos con un bostezo nos revive a liberarnos de un exceso de dióxido de carbono en la sangre. Tiene su explicación científica, pues eso hace la ciencia, fíjese. Bueno, nadie sabe con certeza por qué los humanos bostezan, pero es algo definitivamente contagioso. En un experimento, la mitad de los participantes bostezaron al ver a otros hacerlo en un video. Según una teoría muy extendida, el oxígeno que obtenemos con un buen bostezo nos revive al liberarnos de un exceso de dióxido de carbono en la sangre. Sin embargo, algunas investigaciones refutan esta idea. Tal vez bostecemos sencillamente por estirar los músculos de la lengua y la garganta o para comunicar aburrimiento o cansancio. Un estudio reciente sugirió incluso que el bostezo puede ayudar a regular la temperatura corporal ya que expone el paladar a un aire más fresco, algo similar a lo que hace un disipador de calor. Por eso bostezamos, fíjese lo que dice la ciencia. Pero lo que yo me doy cuenta, Felipe, tú estarás de acuerdo, cuando estamos dando clase a los estudiantes y vemos por ahí alguno que ya está bostezando, prendemos el foco porque seguramente ya lo estamos durmiendo. Ya lo estamos aburriendo, ¿verdad? Ya lo estamos arrullando. Así es, por eso bostezamos, fíjese. Bueno, una buena noticia, mexicanos diseñan nanocatalizadores a propósito de materiales para reducir la contaminación. La contaminación del aire por material particulado se ha convertido en la segunda causa de muerte entre los niños. Fíjese qué tan grave es. Esperan sus creadores aprobación de Pemex para su producción industrial. En la Ciudad de México es esta nota. El petróleo mexicano tipo Maya, hasta 30 partes por millón de azufre, hecho que lo ha catalogado como un crudo pesado. O sea, tiene estas cantidades. Es decir, muy contaminante para el ambiente al ser usado como materia prima de combustibles. Al fin de reducir esas emisiones de hidrocarburos nacionales, un equipo de científicos del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México ha creado un catalizador para la industria petrolera. Pues esas son importantes noticias de que los investigadores en las universidades están apuntando a resolver problemáticas tan fuertes como es la contaminación. Lo mismo hacen todas las universidades públicas, ¿sabe usted? Donde se hace investigación, donde se busca que este conocimiento tenga una aplicación, pues es en las universidades públicas. Son las que invierten realmente en investigación en nuestro país. Por eso hay que invertir, señores, en las universidades, apostar al conocimiento, Felipe. Definitivamente. Otorgarle más recursos a las universidades, a los centros de investigación del país. Que no nos detengamos en el avance que tenemos. Y no nada más las entidades gubernamentales, también los empresarios, ¿verdad? Sí. O sea, los empresarios con carácter, con actitud nacionalista, pues como sucede en muchos países a nivel mundial, los empresarios invierten en investigación a través de las universidades públicas. Y es así como se da el desarrollo tecnológico. Esa es la receta. Así ya sabemos el camino. Ahora hay que llevarlo a cabo. Yo quisiera comentarles también que otorgan grado de consolidación a cuerpo académico de la División de Ingeniería, de la cual pues su programa de Radio Ingenio es parte de la división de los programas. Esta es una noticia muy, muy importante. Déjenme decirles, por cumplimiento de objetivos, metas y la positiva aplicación y solución de problemas a través de proyectos tecnológicos y sociales, la Secretaría de Educación Pública dictaminó el grado de consolidación al cuerpo académico Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, del Departamento de Ingeniería Química. Pues Marco Antonio Encinas Romero, líder del cuerpo académico, informó que la notificación la recibieron el pasado 14 de noviembre como resultado de una evaluación positiva en objetivos, metas y proyectos del programa de mejoramiento del profesorado. Ahí es importante destacar que las líneas de investigación es en desarrollo de nuevas tecnologías de la extracción y concentración de minerales metálicos preciosos utilizando procesos hidrometalúrgicos y electrometalúrgicos. También otra línea es la de metalurgia ambiental orientada a desechos minero-metalúrgicos, la cual se orienta al tratamiento, separación y confinación de elementos contaminantes y metales pesados en soluciones acuosas, residuos sólidos y gases. Otra línea importante es la de materiales avanzados, que concierne a metodologías tradicionales y no convencionales para la producción y caracterización de materiales especializados, como vidrio, dopado, cerámicos, compósitos, semiconductores, óxidos magnéticos, entre otros. Bueno, nuestro director de la División de Ingeniería, Leobardo Valenzuela, brindó un amplio reconocimiento a los miembros, profesores, asociados y alumnos que forman parte del cuerpo académico hoy consolidado. Enhorabuena, pues, que dejen de mencionarles a los integrantes de este cuerpo académico. También está Leobardo Valenzuela, Agustín Gómez Álvarez, Guillermo Tiburcio Monive, Diana María Mesa Figueroa, como asociados Martín Andrés Valencia Moreno, director de la Estación Regional Noroeste, Instituto de Geología del UNAM. Enhorabuena a este cuerpo académico de la programa de la División de Ingeniería por este reconocimiento, finalmente. Y vale la pena mencionar también que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reconoce en este mismo tenor la calidad de programas de posgrado de la Universidad de Sonora. Eso fue en noticias muy recientes. Dice, por su extraordinario desempeño en la formación de recursos humanos de alto nivel, su planta académica, cuerpos académicos consolidados y por contar con la infraestructura necesaria para su adecuada operación, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ha reconocido la calidad de 3 programas de posgrado de la Universidad de Sonora. Ya mencionamos alguno, lo cual es la maestría en ciencias de ingeniería, el desarrollo con la maestría en ciencias sociales y el doctorado en ciencias de los alimentos. Ya pasaron a este nivel, es bueno. Buenas noticias para la Universidad de Sonora. Y finalmente, pues déjenme comentarles, estamos viendo un público muy, muy concurrido aquí en la cabina de Radio Universidad. Creo que nos van a hacer un meeting aquí, estudiantes, fíjate, estudiantes. Bueno, déjenme comentarles, vamos a dejar por ahí la nota anterior. Estaremos en Moctezuma, en la Universidad de la Sierra, para festejar el Día del Biólogo. Por ahí estará su servidor, Rafael Pacheco, a las 11 de la mañana, platicando, celebrando el Día del Biólogo, la historia de la vida y de la tierra, descubrimiento de los dinosaurios en el estado de Sonora. Vamos invitados para, pues, motivar, ser parte de esos festejos y, por qué no, fortalecer la vinculación de la Universidad de Sonora con la Universidad de la Sierra. ¿Impulsar proyectos conjuntos? Claro que sí, como los estudios de formulación de proyectos turísticos regionales sustentables. Por ahí estamos y les quiero decir, finalmente, que está abierta la convocatoria para el primer encuentro de turismo rural regional sustentable que está organizando la Universidad de Sonora en coordinación con muchas dependencias del gobierno, iniciativa privada y sectores sociales. En la fecha del 10 y 11 por ahí de abril vamos a realizar, estamos recibiendo ponencias. Comuníquese con nosotros. Estamos aquí a sus órdenes en el portal de la División de Ingeniería. Bueno, Felipe, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ah, pues sí, aquí estamos y no va a ser la primera ocasión, vamos a seguir promoviendo y avanzando en este año, sobre todo de fiesta, claro, de manteles, que sí, largos. El Año Internacional de la Cristalografía, su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención y los espera dentro de 8 días, no sin antes agradecer a nuestro operador técnico Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.